Ahí estamos, gente. Les cuento que mañana viernes 28 de julio a las 10 de la noche va a estar en la sala Pairó del Teatro Auditorium el cantautor Brian Chamboleirón, y estamos en comunicación telefónica con él para charlar un poco sobre el espectáculo que se viene el día de mañana a la ciudad de Mar del Plata. Brian, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos, Brian, primero. No, por favor, un placer para mí, gracias por la invitación. Bueno, contame un poquito. Bueno, mañana sí. Mañana sí, acá Mar del Plata. Finalmente, che, vos sabés que estoy, bueno, terminé de presentar este material ahora en Buenos Aires hace más o menos 3 semanas, y ya estuve ahora en Mendoza el fin de semana pasado, y ahora voy a Mar del Plata. Estoy presentando un disco nuevo, uh-huh. Muy reciente, factura. Y que bueno, tiene una trayectoria bastante especial ese disco, porque es un disco en el cual yo interpreto muchas canciones en lenguas latinas, en lenguas romances, cosas en italiano, canciones en francés, en portugués, en napolitano, bueno, en español, por supuesto, ¿no? Así que es un material así como muy variado. Y muy personal también, ¿no? Brian, ¿por qué está esto de... Vos sos francés, sos de nacionalidad francesa, digo, pero ¿por qué esta idea de grabar un disco incursionando en distintas lenguas? Digo, no solo tu idioma natal, el idioma que te acompaña, que es el castellano, sino también el italiano, dialectos como el napolitano. Claro, mirá, lo que pasa es que esto de una manera se empezó a dar hace unos años, te diría, de manera natural en mí. Empecé a interesarme y, digamos, y a gustar de canciones en otros idiomas, ¿sí? Entonces empezaba así tímidamente en cada show, empezaba a incorporar una canción francesa, que me tenía que estudiar mucho, digamos, tenía que estudiar toda la fonética, todo. Pero bueno, hacía ese esfuerzo, digamos, para que esté bien, bien hecha, y incorporaba, ¿viste? Entonces sí. Así iba como incorporando. Después me enganché con el italiano también, que me gusta mucho, y con, bueno, el portugués también un poco tiene que ver conmigo, porque son lugares donde yo estuve, donde yo viví, que yo en Francia yo nací y ahí tengo, o sea, estuve hasta chico ahí, escuché mucha música francesa cuando era muy chico, digamos, como que la mamé mucho. Después también viví en Brasil mucho tiempo, pero más allá de eso, en realidad me gustaba la idea de cantar en otros idiomas, me estimulaba, es como que me, qué sé yo. Entonces un día que estaba haciendo una función ahí, estaba entre el público, había una profesora de la Universidad Harvard, de allá de Estados Unidos. Y justo ese día hice un concierto lleno de canciones en lenguas latinas. Y resulta que esta profesora era una de las profesoras del Departamento de Lenguas, Romances y Literatura de Harvard. Entonces, así, directamente me esperó a la salida y me dijo, ¿querrías venir a hacer esto que hiciste allá? Y le dije, sí, bueno, por supuesto, me encantó la idea. Entonces fui, la invitación se concretó el año pasado. Y a partir de eso, ahí nació el proyecto Mare Nostrum, que es justamente esto, digamos, todas canciones alrededor, digamos, de la raíz latina, ¿no? Claro. ¿Y el dialecto, digo, cómo fue la idea de incursionar también, más allá de los idiomas, en dialectos, y en el dialecto napolitano, que es un dialecto sumamente complicado, básicamente? Sí, ya yo lo considero una lengua directamente. Por eso, ni hablar. Porque tiene mucho, si bien tiene algunas cuestiones con la escritura que todavía no están muy muy cerradas, digamos, como un poquito abierto en la escritura, se puede un poco interpretar, cada uno puede escribirlo a su manera. Pero ya es un bueno, y además lo que bueno, porque el napolitano es muy especial, o sea, en realidad la música napolitana es especial, pues es una música increíble. Tiene una mezcla de, te diría, de italiano con español, por la gran influencia, digamos, que tuvo la ciudad, viste, por haber estado tanto tiempo bajo el dominio del trono español. Entonces tiene como una cadencia muy española, te diría que es una música muy criollita, viste, en ese aspecto, ¿no? Suena muy argentina. Y había un tipo en especial que me gustó muchísimo, que se llamaba Roberto Murolo, que es una especie de prócer ahí entre los napolitanos, un tipo que hizo más de que yo, 50 discos, poner todos con voz y guitarra, aparte muy adapto a mi estilo, viste, que a mí me gusta tocar así con voz y guitarra, como de hecho lo voy a hacer ahora este viernes. Entonces ahí encontré a Roberto Murolo y empecé a repasar su repertorio y dije, yo tengo que hacer una canción napolitana porque esto es una joya, ¿viste? Y encontré esta, ya había hecho otra también, y empecé 2 o 3 canciones en napolitano, viste, me gusta. Y además en el show funciona muy bien porque es muy variado, uno empieza, viste, a contar una historia, entonces traes una canción y cantás una canción napolitana, es como un poco sorprendente también, ¿no? Sí, y el título del show, Brian, esto de Mare Nostrum. Bueno, Mare Nostrum era la manera, digamos, como nombraban los romanos al Mediterráneo. le decían Mar Nuestro directamente, porque todo el imperio rodeaba rodeaba todo el Mediterráneo, entonces era un mar de ellos, claro. Mare Nostrum. Y ahí vino el título, un poco en referencia a esto de lo latino, ¿no? A lo, de las lenguas latinas y una especie de esencia, digamos, latina, si se quiere. De ahí nace la idea de Mare Nostrum. Bueno, mañana entonces en la ciudad de Mar del Plata, ¿solo con la guitarra? Sí, con la guitarra solo, ¿no? sí, vuelvo a la fuente, pues en realidad este disco nació así, yo empecé solo con la guitarra, hice todos los temas, primero lo iba a grabar así, pero me empezaron a venir cosas, viste, arreglos, música, sí, contra melodías que sonaban por atrás, ideas de percusión, entonces el disco es un disco muy muy profuso en instrumentación, es un disco muy muy muy rico, de larga cocción además, pero yo quise también ahora, como estoy girando, viste, volver a la esencia de la guitarra, que además yo siempre en realidad, la verdad es que toco así, soy una especie de performer, como una especie de unipersonal con mi guitarra, y me entiendo muy bien. Te iba a decir eso, es como que la sensación que da es que te sentís mucho más cómodo de esa manera en el escenario, ¿verdad? Es como mi manera, diría más, entre comillas, natural, digamos, ¿no? De estar en el escenario, sí, tal cual. Brian, ¿cuánto hace que estás por estos pagos? Bueno, en realidad ahora no estoy en Buenos Aires todavía. Viajo ahora, dentro de unas horas voy para allá. Digo, en Argentina en sí. Ah, en Argentina en sí, sí. Bastante, qué sé yo, ahora más de 20 años. Lo que pasa es que yo voy y vengo mucho, ¿viste? En general trabajo mucho en Europa, voy por veces, hago unas temporadas largas allá, vengo, ando por París, llego a Roma, ¿viste? Y tengo, o sea que doy muchas vueltas, ¿viste? Si bien tengo ahora ya mi domicilio acá en Buenos Aires, me gusta mucho, soy muy muy viajero, ¿viste? Sos ciudadano del mundo, como tengo, se dice. Tengo como esa sensación, por lo menos algunos lugares más que otros, ¿viste? Algunos países y algunas ciudades son como parte de mi identidad también. ¿Y esas cosas, notas, te permiten incursionar por ahí en ribetes musicales un poco diferentes? Digo, o por ejemplo, esta posibilidad que te dio de armar un disco en distintos idiomas, incluyendo hasta dialectos de países. Y yo pienso que eso da como una ductilidad, ¿no? Y como una ductilidad, claro, en el sentido de capacidad de, claro, de adaptarse y de encontrar también en otro idioma, en otra cosa, algo propio. Porque también es eso, yo no es que, digamos, tomo y hago un cover de algo, sino que yo lo adapto a mí, o sea, es como que yo canto en mi francés, digamos, de alguna manera, ¿no? Por supuesto, hago un francés correcto, pero encuentro en mí como ese francés que canta. Es una especie como un acto así medio de transmutación extraño, de actuación también, tiene mucha actuación, ¿no? Brian, te deseamos lo mejor para la llegada a Mar del Plata y buen show el día de mañana. Te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un abrazo. Un placer. Sí, gracias a ustedes por esta entrevista y, bueno, saludo a toda la audiencia. Dale, abrazo grande y buen show mañana. Mañana a partir de las 10 de la noche en la sala Roberto Pairó del Teatro Auditorium va a estar Brian entonces haciendo este espectáculo llamado Mare Nostrum. Lo contaba él recién, es el nombre que llevaban, que le daban el Imperio Romano a al mar Mediterráneo. Así que, como era el nombre que le daban al Mediterráneo, nos vamos escuchando Brian Chamboleirón haciendo Mediterráneo. Come una donna che profuma di ginestre. Che si ricorda e si vuole. Che si conosce e si teme voi. Se un día para mi mal viene a buscarme la parca. Al mar mi barca con un levante otoñal y deja que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. Más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. cerca del mar, porque nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.